más lindo del pueblo, con la viuda más joven y hermosa. Ella tuvo tantos maridos que se ha vuelto muy peligrosa. Va a la iglesia vestida de blanco, oh. Pasa un viejo y le pisa la cola. No se da cuenta y sigue andando, oh. Y ahora tiene la cola rota. Ahí va la novia con la cola rota. Murmuraba una vieja chismosa. Con la cola rota. Del pueblo la más peligrosa. Con la cola rota. Murmuraba una vieja chismosa. Con la cola rota. Y el marido se puso a temblar. Se casa el más lindo del pueblo, con la viuda más joven y hermosa. Ella tuvo tantos maridos que se ha vuelto muy peligrosa. Va a la iglesia vestida de blanco, oh. Pasa un viejo y le pisa la cola. No se da cuenta y sigue andando, oh. Y ahora tiene la cola rota. Ahí va la novia con la cola rota. Murmuraba una vieja chismosa.